The Chainsmokers, I Love You. Alguna vez nos llevaron a viajar a París con su canción Paris. Y hablando de viajar, amigos y amigas, pilas con esto. En 2025 va a estar más fácil y más barato viajar con Live Miles de Avianca. Acumulen millas en todas las tarifas de Avianca, redímanlas antes de lo esperado y vuelen por menos de lo que imaginan. Así de simple. Únanse gratis a Live Miles y arranquen desde ya a planear su próxima aventura. Tate McRae con Sports Car. Hoy tenía ganas de darle algo diferente a mi día. Miré Tada y me encontré con la nueva cerveza Club Colombia con café Juan Valdez. Y aquí me acompaña mientras pues hablemos de festivales, ¿no? Ya que estamos en esa onda por estos días. La música no tiene fronteras y marzo es el mes para comprobarlo. En la guía práctica para navegar los festivales haremos un recorrido por los escenarios más legendarios con grandes artistas y presentaciones icónicas. Solo en la X 103.9 FM, más música. Uno de esos festivales es el Primavera Sound, que este año cuenta dentro de su cartel con artistas como Chappell Roan, Charlie XCX, Clyro, Sabrina Carpenter, Parcells, Jamie XX, LCD Sound System y una cantidad de artistas más. Pero ese festival tiene su historia, una historia que comenzó con el siglo que va en curso en España. Y una historia bien interesante que fue evolucionando en cuanto a organización, en cuanto a ubicación y muchas cosas más que les cuento en nuestra cuenta de Instagram. Así que los invito a que pasen por Instagram, arroba la X más música. Ahí les cuento un poco sobre ese gran y famoso festival llamado Primavera Sound, que ya hace parte de los festivales más importantes de Europa. Y pues hoy quiero pasar el día y espero cerrar el día también cumpliendo un antojo. Y caminando por la calle me encontré con la nueva cerveza Club Colombia con café Juan Valdez. Ustedes pueden creer que por fin ya no es muy tarde para un café ni muy temprano para una cerveza. Como es sin alcohol, pueden disfrutarla en cualquier momento del día. Así que ya saben, pruébenla cuando quieran pidiéndola por Tada, porque realmente sabe a Colombia. Y recuerden, no se recomienda para mujeres embarazadas ni para menores de edad. Some Like a Hat. The Power Station. Ahí estaba esa gran canción, es un clásico de la década del 80, que contaba con la voz de uno de esos grandes artistas que tuvo un final inesperado, ¿no? Un final, pues, triste. Robert Palmer, que hizo parte de esa banda y que también tuvo una carrera en solitario bastante importante, con canciones como Simply Irresistible, por ejemplo. Al aire en 125, comenzando esta semana con Franz Ferdinand. Aquí están, la canción se llama Hooked.